que sonríes igual que un río, tú que le quitas temblar frío, tú que le pones flores al aire, música al eco, sol a la tarde, sabes que aún te espero, sabes que no renuncié, sabes que yo te quiero, lo sabes, lo sabes bien. Tú que amaneces con la mirada, que permaneces aún libre, que aún eres niña, que aún no perdiste nada en la vida, sabes que aún te espero, sabes que no renuncié, sabes que yo te quiero, lo sabes. Llevas contigo, tú que eres campo de sol y trigo, que llevas cielo en la mirada, luz en el pelo, sol en la cara, sabes que aún te espero, sabes que no renuncio. Lo sabes bien.